Muy bienvenido, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno estar con ustedes nuevamente en este momento que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Junto al pastor Horacio Rodríguez les habla, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Y, ¿sabes? Creo que sería muy bueno que enviásemos un saludo especial a todos aquellos, a todos nuestros auditores. Se me ha dicho que no saludamos a veces a hay personas que quisiera que las saludáramos en forma especial. Sería difícil porque tendríamos que dejar afuera, a lo mejor podríamos olvidar incluso involuntariamente a alguno y eso sería injusto. Así que creo que saludamos a todos aquellos que nos siguen por medio de la radio, por medio de internet, dentro y fuera del país. Que el Señor los pueda bendecir y crecer. Vamos creciendo juntos en este conocimiento de la verdad que nos ha enseñado hasta este momento Lucas, en este investigador que tan claramente nos ha dejado las enseñanzas. Yo me imagino cómo él vibró cuando fue descubriendo estas cosas que después las dejó estampadas en este libro de Lucas, como también en el libro de los Hechos. El tema que vamos a tocar y que hemos tocado durante la semana es seguir a Jesús en la vida diaria. Bueno, creo que tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo fue un gran maestro, pero el propósito de él fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero además vino a revelar el carácter de Dios. Y tenemos que tener claro que él pagó la penalidad por el pecado de todos nosotros. Y este concepto de aumentanos la fe que mencionó Lucas 17:5 es un concepto que debería estar presente en forma práctica en nosotros, porque mientras nuestra fe aumente, más necesitados nos vamos a enterar de que somos del Señor, porque cada vez vamos a ir dependiendo más del Señor en todo lo que hacemos, en lo que trabajamos, en lo que decimos, y que ojalá Dios nos ayude a ser dependientes no solamente cuando tenemos un problema, sino en todo instante de nuestra vida. Sí, porque tenemos que considerar que lo más grande que podemos alcanzar en esta vida es ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Hacia allá debemos apuntar nuestro blanco, ser discípulos de Cristo. Habíamos comentado un poco acerca de este fariseo que invitó a Jesús a su casa. No sé si se arrepintió después de haberlo invitado, pero allí está la invitación y Jesús participó con ellos, y esto yo creo que fue criticado también, porque estos fariseos eran legalistas, hacían muchas cosas mirando la ley y no el servicio abnegado. Y la primera crítica que aparece, que el fariseo lo vio y le dice: se extraña que no te hubiese lavado antes de comer. Y la aclaración quizás está buena hacerla, que en el sentido de que lo que él estaba mirando no era lavarse de manera higiénica las manos, sino de hacer el rito. Quizás era poner las manos así en el agua y luego sacarlas, y un rito más que eso. Y entonces Jesús le responde a él y le dice: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Qué fuerte la expresión, ¿eh? Y creo que resulta más fuerte pensando que él era un invitado y que estaba en casa de aquel a quien le estaba diciendo eso. Pero, ¿sabes? Yo creo que aquí el Señor le está diciendo, tal como nosotros lo haríamos con nuestros hijos. A nuestros hijos generalmente tenemos que decirle aquello que no está bien. No lo hacemos porque no los amamos, es todo lo contrario, lo hacemos porque los amamos y queremos que ellos cambien y que no sigan cometiendo los mismos errores, tal como lo hicieron con nosotros cuando éramos chicos. Entonces, aquí el Señor le está diciendo, creo que a veces nosotros entendemos mal lo que significa la amistad, lo que significa, quisiéramos que la gente nos alabaran siempre, todo lo bueno. Cuando nos dicen algo que es negativo, entonces las emprendemos contra aquella persona. Pero creo que todo depende cómo se diga, cuándo se diga. Y creo que el Señor aquí tuvo una oportunidad y fíjate, el Señor conocía el corazón. este fariseo se estaba escandalizando de que el Señor no hubiese seguido esas tradiciones. Eso no estaba en las Sagradas Escrituras. Estaba por fuera, estaba viendo una religión externa, no una religión del corazón, porque incluso en el versículo 41 dice, mira, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. ¿Qué es lo que pasaba con ellos? Lo dice, mire, ustedes están diezmando la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia, el amor. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. O sea, ¿qué es más importante? Una igualdad, una equidad, ¿no es cierto? Hacer el bien, entregar lo que a Dios le merece, lo que necesita para su ministerio, para hacer el trabajo acá. Los diezmos es bueno. A veces nos preocupamos hasta del último pesito, pero somos implacables a veces, o somos dañinos con las personas al dirigirnos a ellos, al hablar con ellos. Y eso es lo que Jesús está diciendo, mire, hagan este tipo de cosas, más que, las dos tienen que hacerse, pero cuidado, no dejen a una más que otra. El Señor le estaba mostrando el camino del cual se habían desviado, porque fíjate, puede ser de que lo hubiesen hecho con muy buena intención. Nosotros podemos estar sinceramente equivocados. Pero eso no deja no dejamos de estar equivocados. Por eso el Señor, este fariseo, a lo mejor era uno de aquellos sinceramente equivocados, el Señor le estaba mostrando el camino, le estaba diciendo qué era lo que estaba mal, qué era lo que debía cambiar. Y creo que en ese sentido también nosotros debemos ser igual. Cuando nos encontramos con alguien que está cometiendo un error, creo que con cariño, pero debemos mostrarle cuál es el error. Debemos decirle claramente para que no continúe ahí. Si tú ves a alguien que va directamente al precipicio, tú seguramente vas a tratar de evitar que caiga. No por caer simpático vas a dejarlo caer. Ahora, lo interesante es que aquí estaban todos los grupos sociales, porque estaban los fariseos, estaban también los escribas, ¿no es cierto? Y sus discípulos, todos estaban representados. Pero de improviso aparece alguien que dice, mira, por favor, con lo que estás diciendo, porque el último ay que dice, ay de vosotros escribas y fariseos, dice, hipócrita. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo, maestro, cuando dices esto también nos afrentas a nosotros. Pensé, voy a interpretarlo así, que nos habías dejado afuera, que estábamos más o menos bien, pero también nos estás tocando a nosotros. No. Y él le dice, ay de vosotros también intérprete de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Seguramente hasta ese momento, estos intérpretes de la ley estaban contentos porque le estaba llegando a los fariseos nomás. Estos son los que están mal, nosotros bueno, estamos bien. Pero ahí se dio cuenta que ellos también habían cosas que tenían que cambiar. Entonces, y cuando le dice que tienen que hacer cambios que no estaban bien, bueno, seguramente esto tiene que haberlos hecho pensar a todos. Otro concepto que hemos repasado, hemos conversado durante la semana, este concepto de temer a Dios. ¿Qué significa temer a Dios? Mensajes angélicos. Claro, temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado. O sea, hay un momento en que va a venir el juicio y tenemos que tener respeto, esa es la idea, y estar preparados para ese encuentro. Pero Jesús lo declara en Lucas 12:4 en adelante, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Hay varias expresiones que aquí nos pueden ayudar un poquito a entender esto de... No estamos en el tema, pero cuando hablamos de infierno significa que en algún momento todos vamos a terminar en el infierno si no hacemos las cosas que Dios nos ha dicho. Fíjate que aquí el infierno en algunos casos es sinónimo de sepulcro también, entonces tenemos que ver cuál es el caso. Ahora, no creemos en ese infierno de que hablan, de que una persona va a estar la eternidad. Un tormento eterno. Exactamente, va a estar la eternidad atormentado allí en las llamas. Porque, lo decíamos durante la semana, el castigo del pecado es la muerte eterna. No es la vida eterna sufriendo. No dice así en ninguna parte de la Biblia. Entonces tenemos que considerar esto. Ahora dice en algunas partes, nos habla del fuego eterno. Y fíjate, cuando nos habla del fuego eterno, nosotros podemos ir a Judas 7, donde habla de que Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno. Y nosotros no encontramos ninguna ciudad por allí en el Mar Muerto, no encontramos ninguna ciudad que en este momento se esté quemando, porque si nosotros lo entendemos, como mucha gente lo entiende, que el fuego eterno es algo que no se apaga jamás, entonces tendrían que estar dos ciudades quemándose allí sin apagarse. Pero la Biblia, las consecuencias son eternas. La Biblia se estudia un poquito aquí, un poquito allá, y se llega a un consenso, y hay muchas aclaraciones respecto a esto. Pero puntualmente, lo que Jesús está tratando de enseñarnos a nosotros es que el temor debe estar centrado en aquel que puede darnos vida eterna. Claro que sí. Y no aquel que nos, por hacer uso mal de este tiempo, de esta labor, de este trabajo que nos ha dado el Señor, vayamos al final a caer en lo que es la muerte eterna, que es lo que no esperamos ninguno de nosotros, y aspiramos que así sea. Por eso que él dice, mira, yo los tengo tan bien identificados que hasta vuestros cabellos sé cuántos son los que ustedes tienen, así que no se preocupen por eso. O sea, preocúpense en realidad de respetarme a mí, porque yo los puedo levantar después y hacerlos vivir eternamente. Y sabes, hay otro concepto que tenemos que tener presente acá. Hoy día en el mundo generalmente se aplica de aquello de tanto tienes, tanto vales. Y el Señor aquí en el capítulo 12 de San Lucas, los versos 13 en adelante, nos advierte en cuanto a eso, y dice el versículo 15 específicamente, les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, porque dime, ¿quién no quisiera tener mucho más de lo que tiene? Creo que eso está en todos nosotros. Eso es innato en nosotros, pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque el asunto es, no valemos por lo que tenemos, sino por lo que somos. Somos hijos de Dios, y como hijos de Dios debemos mantenernos como el Señor nos enseña. El otro concepto que también Lucas nos advierte y ha dejado registrado es que estén preparados y vigilantes. ¿Por qué razón? Porque no sabemos la hora ni el día en que Jesús va a venir, pero sí podría pasarnos como le pasó a algunas personas, que alguien salió, ¿no es cierto?, y no se preocupó de prepararse, y lo puede encontrar desprevenido, sorprendernos, ¿no es cierto? Ahí en Lucas 12:35 se habla de, está enseñado vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejante a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Oye, ¿qué gráfico es esto, pensando en lo que esto significa? Ahora, durante la semana mencionamos también la preparación que hacía Pablo. Recordemos que en su tiempo Pablo también se estaba preparando. Él ansiaba y tenía la seguridad que el Señor iba a venir en su tiempo. Por eso ahí en Tesalonicenses dice, nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con aquellos que resucitan primero. Dice, los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Ah? Y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Entonces, él estaba seguro que el Señor iba a venir estando él en vida. Eso no significa que la fe de Pablo falló, de ninguna manera. Creo que nosotros debemos pensar exactamente igual como él y prepararnos. Hay un pensamiento que creo que es muy sabio. Dice que debemos prepararnos como si el Señor viniera hoy y hacer planes como si el Señor viniera en 100 años más. Entonces, creo que debemos hacer ese tipo de preparación. Porque no sabemos. Dime, si yo muero hoy día, el Señor para mí ya vino. Ahora, fíjate que cuando habla de que estén ceñidos vuestros lomos, o sea, estén vestidos. Uh-huh. Cosa que si tienes que despertarte, salgas enseguida. Listo para partir. Tú recuerdas que cuando Israel salió de Egipto, también ellos estaban vestidos. La última cena fue de pie, ni siquiera se sentaron. Ni sentado, porque en cualquier momento llegaba la hora y había que salir. Eso es lo que estaba y tomaron las cosas, incluso yo creo que algunos llevaron algunas de las comidas que estaban comiéndose todavía esto y se fueron con sus cosas y se fueron. Ahora, y después dice, y vuestras lámparas encendidas. Esto conlleva un poquito más allá de solo tener las lámparas encendidas, sino tener un poco más de aceite, por si antes que llegara el maestro se apagara. Y sucedió, ¿te acuerdas tú con la parábola de las vírgenes, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces es un poquito más complejo eso de estar ceñidos, es estar preparados, vestidos para salir. Correcto. Ahora, creo que no es casualidad el hecho de que hayan tantos distractores en nuestro tiempo. Fíjate, hay donde tú ves hay cosas que te distraen, que te hacen pensar otra cosa. Están los medios de comunicación, en este momento está la televisión, el internet, los computadores, los teléfonos celulares, todos son distractores. Y muchas veces se pierde mucho tiempo en esto y no se tiene tiempo para lo principal. Si estamos preparándonos para la venida de Cristo, ¿no sería lo lógico pensar de que vamos a dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios? Y más del tiempo de que estamos usando en nuestras vidas, porque la advertencia está dada en tal sentido, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. O sea, nuestra lucha no es tan simple, la tenemos siempre latente. Sé un testigo fructífero, nos aconseja Lucas en sus escritos. ¿Qué significa eso? ¿Qué lecciones podemos aprender en realidad al leer sus palabras allí en Lucas 8, 4 al 15? Bueno, yo creo que esto es en respuesta al mandato que hizo el Señor Jesús antes de irse al cielo, ahí en Hechos capítulo 1, verso 8, donde dice, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor dejó ese mandato y lo recoge Lucas. Lucas está refiriéndose a eso y nos está hablando precisamente de la necesidad de que nosotros testifiquemos. Un testigo tiene que ser alguien presencial, alguien que tomó parte, aunque fuera de observador de algo. Alguien podría decir, bueno, y nosotros que no hemos visto nada de Jesús, ¿cómo podemos ser testigos? Bueno, el ejemplo más clásico está justamente en Lucas, claro. Él no fue testigo, pero investigó y tomó como sí todos estos hechos y los trasladó a nosotros para que nosotros también seamos testigos y leyendo la palabra de Dios. Y fíjate, Pablo tampoco estuvo con Jesús. Claro. Y también es alguien que testifica. Entonces nosotros, si tenemos una comunión con nuestro Dios, mediante la oración, el estudio de la palabra de Dios, pasamos a ser testigos. Lo interesante testigos también de lo que hace el Señor en nuestra vida. Lo interesante es que los dos testigos, esto de Pablo que tú mencionas y también Lucas y de Lucas, de alguna manera fueron muy íntimos amigos, claro, en su ministerio. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, cayó en la piedra, cayó entre los espinos, y una cayó en tierra buena. La semilla, de hecho, Cristo mismo la explica, es la palabra de Dios, que es entregada. Yo debo ser un testigo, no debo racionalizar el testimonio. Como por ejemplo, no, ¿qué le voy a hablar a esta persona cuando le he hablado tanto que yo creo que se ríe del Evangelio? Tengamos cuidado, porque en algún momento el Espíritu Santo puede tocar íntimamente a esa persona y reaccionar. De hecho, yo he contado varias veces el incidente de ese joven que se bautizó y decía, ¿cómo me gustaría que estuviera mi abuelita? Ella ya había bajado al descanso, le había hablado muchas veces y ese nieto nunca, nunca había querido aceptar el Evangelio. La semilla al final cayó en tierra buena y fructificó. Pero tampoco tengamos cuidado de que no seamos como los que caen la semilla en la piedra, como los que caen, ¿no es cierto?, junto al camino, que se pierde o se seca, o los afanes de la vida nos envuelven y nos llevan por otro camino. Eso, cuando habla de los espinos, que cayó entre los espinos y ahogó la palabra de Dios, es posible que esto ocurra con lo que estábamos mencionando anteriormente, con estos elementos, las películas, la música, el internet, todo eso puede ahogar la palabra de Dios. Alguien puede escuchar la palabra de Dios y esta puede ser ahogada por estos afanes de la vida, por estas cosas que nos rodean y que a veces nos hacen, nos sumergen en un mundo totalmente distinto. También está de alguna manera refiriendo Lucas capítulo 18:24, dice: al ver a Jesús dijo, mira, qué terrible, porque está hablando de este hombre rico que se acercó al Señor, ¿no es cierto?, queriendo ser salvo, dice, ¿qué es lo que haría para tener la vida eterna? Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza, dice. Porque es más fácil poner un ejemplo que yo creo que causó risa incluso en sus oyentes, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los discípulos dicen, ¿quién se va a salvar entonces? Y la respuesta fue de Jesús, lo que es imposible para los hombres, o sea, lo que ustedes están pensando que es imposible, para Dios es posible. O sea, no está hablando ni diciendo que el rico se va a perder, sino que el rico por su riqueza se abandona un poquito acerca de lo que es, de lo que tiene, de su futuro, y cree que esa riqueza le puede dar la vida eterna y está perdido. Tanto el rico como el pobre tienen las mismas opciones de salvarse, y Jesús así lo dijo, porque es posible para Dios hacer todas estas cosas. Y los discípulos dicen, bueno, Señor, nosotros dejamos todo. ¿Y qué dice el Señor? No se preocupen, ustedes van a recibir también lo que se merecen. A veces nosotros nos dejamos llevar por el pensamiento que tiene el mundo. No podemos olvidar que la mirada del Señor, lo que presenta el mundo espiritual, es totalmente diferente de lo que el mundo piensa. Entonces tenemos que tener claro esto. El mundo nos ve que somos tontos, que en fin, somos personas sin carácter, porque veamos lo que el Señor nos manda. Dice que debemos amar a nuestros enemigos. Dice que debemos servir a todo el mundo. Entonces, eso no es lo que el mundo piensa y hace. Entonces tenemos que tener presente esto. Bueno, Lucas nos recuerda que debemos ser un líder servidor. Allí en Lucas 22:24 también dice que tenían un concepto equivocado de liderazgo los discípulos. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos debería ser el mejor. No fue tan fácil. Lo habíamos comentado esto de que incluso en la Santa Cena ellos estuvieron discutiendo, o por lo menos en su mente estaba presente quién va a ser el primero. La verdad es que no estaban pensando precisamente quién va a ser el primero, sino quién va a ser el último, quién va a ser el que sirve, quién va a ser el siervo de los demás. Jesús dijo, yo soy. El que se rebaje a tanto. Claro, con el lavamiento de los pies Jesús dijo, yo soy. Pero le dijo, los reyes de las naciones en realidad se preocupan de estas cosas, ustedes no se preocupen de esto, porque el que es mayor entre vosotros, más el más joven, el que quiere, como el que sirve, dice, porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, más yo os digo que entre vosotros es el que yo sirve. Yo soy vosotros como el que sirve. Como el que sirve, y de hecho lo demostró. Quizás que nuestro liderazgo, ¿no es cierto?, para seguir a Jesús diariamente nos va a dar la opción de ser un líder servidor, y Dios nos dará la capacidad para dar consejos, para unir criterios. Todos los líderes grandes del mundo perecieron, pero el Señor se mantiene en esto, arriba, Lucas lo dice así, y nosotros podemos seguir su ejemplo enteramente para ser buenos servidores del Señor. Que el Señor los bendiga y los acompañe, amables oyentes. Son lecciones de las cuales usted puede seguir pensando. Dios lo acompañe, el Espíritu Santo le dé la iluminación para ser verdaderos líderes, seguidores de Jesús diariamente. Bendiciones. Ser cristiano significa vivir como Cristo. Seguir a Jesús y obedecer sus mandatos en la vida diaria no es una opción. O pertenecemos a Él plenamente o no. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad.